Buenas noches, ¿cómo no se pone de pie? Me voy a aplaudir aquí. Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás, conocer más de tu corazón. Aquí conmigo. Y contigo caminar, cada instante disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Jesús, vamos a dar un aplauso fuerte.